14 de mayo de 93, en vida renacimiento. A un comandante dejaron tirado, llamado Felipe Sarmiento. A un comandante dejaron tirado, llamado Felipe Sarmiento. Felipe estaba aquella madrugada de guardia en ese lugar. Entonces llega Eliseo, me tienes que acompañar, atrapar unos cobardes que me acaban de asaltar. Atrapar unos cobardes que me acaban de asaltar. No tengo ni un personal, se fueron de recorrido. Le contesta el comandante, fíjese, yo soy tu amigo, yo me llevo a Bonifacio. Atrapar esos bandidos, yo me llevo a Bonifacio. Atrapar esos bandidos. Se barra la chinita, ya lo estaban esperando. Se agarraron a balazo, palearon a Bonifacio, ahí lo dejaron tirado. Y luego lo desarmaron, ahí lo dejaron tirado. Y luego lo desarmaron. Mandamos un saludo para todos los amigos, Policía Preventiva de Acapulco, Guerrero, de parte de sus amigos los Donis de Guerrero. Tan pronto el comandante le demostró su valor. Se agarraron a balazo, le pegaron a traición, un balazo en la cabeza y otro en el corazón, un balazo en la cabeza y otro en el corazón. El comandante iba grave rumbo al seguro social. Ahí dijeron los doctores, no lo podemos curar, en avión lo mandaremos al Distrito Federal, en avión lo mandaremos al Distrito Federal. Ya me voy a despedir de todos mis compañeros. Ya le canté este corrido del comandante Sarmiento, si lo quieren conocer.